Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigas, hola amigos, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Qué tal esta mañana de un poquito de lluvia, un poquito de humedad acá? Bueno, por lo menos acá en el 102.1 FM, la radio comunitaria Conganá, acá en San Pedro y San Pablo Ayutla, tenemos una nube bastante densa, un abrazo bastante apretadito de nube que tenemos por acá y un poquito de frío. ¿Tú cómo estás amaneciendo? ¿Cómo estás despertando? ¿Cómo estás iniciando este lunes? Bueno, pues ahora sé que todos ya, por lo menos ya entraron a la escuela en esta, pues, nueva modalidad, ¿verdad? Que pues hay que acostumbrarse por lo menos un ratito, esperemos, ¿verdad? Que sea solo un momento, esta modalidad que, bueno, pues algunos están en línea, otros en por televisión, otros les dan su paquete de tareas, ¿verdad? Para que vayan resolviendo. Pues espero que te vaya bien. Recuerda, si tienes dudas, pregunta a alguien que te pueda ayudar, si hay alguien en casita que te pueda ayudar para resolver estas tareas, estos aprendizajes, pues consúltalos, y si no, bueno, pues fuera a alguien, algún amigo, algún pariente, algún vecino por allí también que te pueda ayudar, pues también consúltalo. No te quedes con las dudas, pregunta, porque bueno, pues es parte de tu aprendizaje, es parte de esta raíz elemental en la educación que vas haciendo para que después puedas seguir. Si quieres seguir estudiando, si puedes seguir estudiando también, pues vayas acumulando cada vez más conocimiento y cada vez sea más fácil también, ¿verdad? Así que pues ojalá que les esté yendo bien en este inicio de clases, y ojalá también que nos estén acompañando, por supuesto, ¿verdad? Todavía es tempranito, probablemente todavía algunos están pues todavía en camita. Pues aquí te estamos acompañando en tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil y adultil, que como cada lunes estamos aquí en el 102.1 FM, la radio comunitaria Conganá. Te recuerdo nuestro teléfono en cabina 951-220-4077, por si quieres mandarnos algún mensajito, llamarnos, aquí estamos pendientes. Así que bueno, vamos a iniciar con tu programa La Boca del Dinosaurio. Después de la rúbrica te voy a presentar una canción que se llama Todo Tiene Ritmo. Recuerda que cada uno de nosotros tenemos un ritmo, cada uno de nosotros tenemos una manera muy particular y muy personal de ser y de actuar, y eso es respetable, por supuesto, hay que aceptar todo eso. La Boca del Dinosaurio. El ritmo lo marca tu corazón. Tu papá. ritmo tiene? Dime qué ritmo tienes. Dime qué ritmo tienes. Dime qué ritmo tienes. Dime qué ritmo tienes. Cuidado que ahí viene el tren. Cuidado que ahí viene. Cuidado que ahí viene el tren. Cuidado que ahí viene. Cuidado que ahí viene el tren. Cuidado que ahí viene. Cuidado que ahí viene el tren. Cuidado que ahí viene. Cuidado que ahí viene el tren. Cuidado que ahí viene. Cuidado que ahí viene el tren. Cuidado. Bueno, pues después de saber que todo tiene ritmo, que cada quien tiene su ritmo y que también su ritmo de despertar, su ritmo de levantarse, su ritmo de iniciar el día, por supuesto, pues vámonos con esta que es la curiosidad que te platico el día de hoy. ¿Sabías que los elefantes pueden ser muy rápidos, Tú vas a decir, ¿a cómo? Pues sí. Esos grandototes tan pesados, bueno, pues sí, suelen ser muy rápidos. Pueden alcanzar hasta 40 kilómetros por hora. Pues eso es rápido, ¿no? ¿Tú te has subido alguna vez a algún carro? ¿Has visto ahí el tablero que marca el kilometraje? ¿Y te has dado cuenta cuando dice 40 kilómetros por hora? Puedes decir, ah, bueno, pero es poco. Es lento porque el carro va lento, no tan lento. Si tú te bajaras y corrieras atrás del carro, verías que sería muy, muy rápido. Pues bueno, pues ellos pueden alcanzar velocidades de hasta 40 kilómetros por hora. Y además, los elefantes, ¿sabías que son capaces de nadar? Sí, pueden nadar, pueden flotar y pueden atravesar, bueno, pues lugares donde se encuentren con algunos obstáculos de agua, ellos pueden hacerlo. Solo que, eso sí, son tan enormes que no pueden saltar. ¿Cómo ves? ¿Eso lo sabías? Además, ¿sabes que me encontré otra cosa por aquí? La trompa del elefante tiene alrededor de 40,000 músculos. Tú vas a decir, a ver, ¿cómo? ¿Cuándo? Pues nada más imagínate, nosotros los humanos tenemos más o menos como 600, un poquito más, 600 músculos en todo nuestro cuerpo, 600, y los elefantes solo en su trompa tienen alrededor de 40,000 músculos. ¿Cómo ves? Pues sí, porque su trompa la utilizan para muchísimas cosas, ¿no? Para succionar y beber agua, ¿has visto cómo lo hacen? Para recoger objetos, para emitir sonidos de alerta, para saludarse entre sí, o sea, la mueven muchísimo, tiene muchísimo movimiento su trompa, y bueno, pues por eso tiene tantísimos músculos. Y otra cosa que me llamaba la atención de los elefantes, ¿has visto que algunos de ellos tienen estos colmillos? Bueno, pues sus colmillos, ¿sabes qué? No les vuelven a crecer si se les caen o si son arrancados, troceados por, pues algunos humanos a veces, ¿verdad? Sus colmillos no les vuelven a crecer, solamente una vez. Es como nosotros, ¿no? Una vez que mudamos, las mudamos una vez, ¿verdad? Pero esos segundos dientes no nos vuelven a crecer. Y bueno, pues estos dientes los usan para proteger su trompa, para levantar y mover objetos, para recolectar alimento y remover la corteza de los árboles. ¿Cómo ves? Bueno, pues ahí tienes estas curiosidades sobre el elefante. Y bueno, si de pronto te crea más preguntas sobre qué cosa con los elefantes, en dónde viven, cómo nacen, cuánto tiempo duran en la pancita de mamá, bueno, pues puedes preguntar, puedes investigar con alguien que te ayude a saber más sobre los elefantes. Mientras tanto, pues ahí te dejo esas curiosidades.

preparémonos para nuestro trabalenguas. Vamos a aflojar los músculos de la boquita haciendo... Ahora podemos también jugar a hacer sonidos agudos y sonidos graves. Bueno, además de calentar los músculos de la boquita, vas a ver que puedes, tú eres capaz de hacer muchos, muchos sonidos. E imitar, pues, cosas que escuchas en el entorno, en el ambiente. Ahora con la lengua vamos a hacer... Tienes que sacar y meter la lengua muy rapidísimo, pero muy rapidísimo. ¡Eso! También con la lengua podemos ponerla en el paladar y luego quitarla. ¿Puedes hacer este sonido? Sé que sí. Vamos, ¿qué te parece si inflamos los cachetes y luego los desinflamos? Como si tuviéramos un globo por dentro y luego se desinflara. O como si estuviéramos comiendo algo que fuera muy grande. Eso. Ahora vamos a decir e u e u e u e u e u e u e u e u. Con este ejercicio la verdad es que siempre me duele acá estos músculos de la boca. E u e u e u e u e u e u. Bueno, vamos a estar listos, listas o medio listos, medias listas, pero poco a poco vamos calentando más. Y sobre todo si decimos el trabalenguas, pues todavía calentamos más, ¿verdad? Ahí va, listo, lista. Recuerda que puedes llamarnos al 951-220-4077 y decirnos el trabalenguas ya dominado muy rápido. Por mientras tanto, te lo voy dejando de tarea y tú lo repites y cuando lo tengas, nos llamas al 951-220-4077. El trabalenguas dice: el elefante se fue frente a la fuente de enfrente. El elefante se fue frente a la fuente de enfrente. ¿Qué tal? ¿Está fácil? El elefante se fue frente a la fuente de enfrente. Pero recuerda que tiene que ser más rápido, ¿eh? El elefante se fue frente a la fuente de enfrente. El elefante se fue frente a la fuente de enfrente. El elefante se fue frente a la fuente de enfrente. El elefante se fue frente a la fuente de enfrente. Híjole, no está tan facilito, ¿verdad? Pero yo sé que tú lo vas a poder enunciar, lo vas a poder decir muy rápido. Llámanos al 951-220-4077. Y si no puedes llamarnos por alguna... pues por alguna circunstancia, pues tú de todas maneras practícalo, díselo a alguien y haz que esa otra personita también lo diga y se van a pasar un rato divertido. El elefante se fue frente a la fuente de enfrente. Hipopótamo se perdió, no sé dónde se metió. Mi hipopótamo se escondió, a la cena no llegó. Llámelo, llámelo. Mi hipopótamo es de gran valor. Llámelo, llámelo. Mi hipopótamo es muy regalón. Hipo. No comió y a la mesa no volvió. Llámelo, hipopótamo es de gran valor. Llámenlo, llámenlo. Mi hipopótamo es muy regalón. Hipo, hipo, hipopo, hipopo, hipopótamo, hipopótamo, hipopótamo, hipopótamo, hipo, hipo, hipopo, hipopo, hipopótamo, hipopótamo, hipopótamo. Mi hipopótamo ya volvió. Sopa se tomó, gracias a quien me ayudó, mi problema terminó. Jugar y jugar y jugar. Todo el mundo, venga, porque digo nada, chico, la hora, de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir. Construir para crear. Crear para liberar. Liberar para sanar. Pues ahora te voy a contar de este juego que también tenemos allá en la ludoteca del Centro Social Ayuc. Es un juego, pues sí, de mesa, porque se juega en la mesa. No sé si por eso se llaman juegos de mesa, supongo que sí. Es un juego que se llama Pingüis on Ice, pingüinos en el hielo. ¿Cómo ves? ¿Tú lo conoces? Bueno, pues allá lo tenemos. Es un juego para una sola persona, ¿verdad? Y que puedes jugar, se puede jugar desde el rango de 6 años hasta 99 años o más. Pingüis on Ice es un juego que consta de un tablero, ¿verdad? Y 5 fichas de juego, pero estas fichas no son fichas planas, son fichas que con volumen hacia arriba y que tienen pingüinos allí. Son 5 fichas que a las que se les llama pentominó, cuya forma tienes que adaptar. Pentominó se llama porque, bueno, pues se mueven. Son 5 fichas, ¿no? El tablero, un cuadernillo de retos. Ajá, también es un juego para resolver retos, y pues lo tenemos allá en el Centro Social Ayuc. El objetivo, bueno, pues es que tú vayas resolviendo los retos. No nos digan siempre no, no nos digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos a ser más felices, sepa cuando nos gusta jugar con amigos haciendo cosas divertidas. En mi casa yo tengo un perro, no me digan no, no nos digan siempre no, no nos digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Viene de ahí. Bueno, pues este juego de Pingüis on Ice, pingüinos en el hielo, que te comentaba, es un juego nada sencillo, ¿eh? La verdad es que sí está complicadito. Te voy a platicar una anécdota. Cuando se adquirió este juego y fuimos a la tienda, la dependienta dijo, a ver, nos enseñó este juego y dijo, a ver, ¿pueden resolver este reto? No recuerdo exactamente qué reto, no fue de los primeros, fue de los de en medio, casi de los últimos. Era muy difícil, yo estaba tratando de resolverlo, era muy complicado, no podía. Tanto que le dije, si puedo resolverlo, lo adquirimos, si no, no. Y, Y bueno, me pasé un buen rato, pero lo pude resolver. Por eso, bueno, pudimos adquirir este juego. Pero no es nada sencillo, te digo. Bueno, pues este juego tiene 60 retos que se dividen en varios niveles. El nivel, bueno, pues de principiantes, ¿verdad? Junior. Y los últimos retos son de expertos. 60 retos que tú tienes que resolver. Pues sí, son de retos desde fácil hasta difícil. Se trata, te digo, de acomodar estas 5 fichas, este pentominó. Una de las características que tienen estas fichas es que se mueven, se deslizan, de modo que tú puedes con ellas lograr varias formas, porque tú ves en el cuadernillo de retos que de pronto es una sola forma, pero tú puedes deslizarlas para encontrar la forma que te dicen exactamente. Te voy a decir alguna. Una tiene una forma de L, ¿verdad? L, pero puedes hacer la L hacia un lado, puede estar en un extremo o en el otro. La otra te puede formar una escalera o tiene tres formas, hay otra pieza que tiene tres formas de y logra tres formas en el movimiento, son dos piezas, y tienen unos pingüinos, mira, así se deslizan, alcanzas a escuchar, así se desliza la pieza. Tiene pingüinos, y al principio, bueno, no importa dónde quedan los pingüinos, pero poco a poco te va poniendo el reto de que tú tengas que poner los pingüinos en la forma que te dice el tablero, y eso es más complicado, porque uno puede encontrar varias maneras, varias soluciones, pero te dice, no, las piezas van de esta forma nada más, y es ahí donde uno se la pasa complicándose la existencia para resolver. Pero la verdad es que está muy bien. Fíjate que este juego te ayuda, bueno, es un juego de lógica, ¿verdad? Para el pensamiento lógico. También es un juego para planear estrategias. Tú tienes que pensar muchísimo para ver dónde poner las fichas. Y también te ayuda a la percepción visual y espacial. Pingüis on Ice, pingüinos en el hielo. Como te decía, es para un solo jugador, del rango desde 6 años hasta 99 años. Y bueno, con este juego la pregunta es, ¿tú puedes acomodar el hielo de tal manera que cada pieza del rompecabezas quepa en el tablero? Además, ¿puedes poner a todos los pingüinos en su lugar? Pingüis on Ice, pingüinos en el hielo, es un juego de lógica que tenemos allá en el Centro Social Ayuc, en nuestra ludoteca. Y como, bueno, pues te he comentado, tú vas allá al Centro Social Ayuc, preguntas por la ludoteca, te acercas a la ludoteca y preguntas, ¿me pueden prestar el juego de pingüinos en el hielo? Y bueno, pues te lo prestamos para jugarlo allí, por supuesto. Tenemos una mesa afuera, ahí puedes jugarlo y pasarte todo el tiempo que quieras y necesites, si te gusta, para resolver estos 60 retos. Pingüis on Ice, pingüinos en el hielo, allá en la ludoteca del Centro Social Ayú. Jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir. Construir para crear. Crear para liberar. Liberar para sanar. Y bueno, pues ya tenemos al maestro de Mije, así que vamos a poner atención porque este maestro es estricto, ¿eh? ¿Cómo se dice en Mije? Oreja. Cuba. Zuba. ¿Cuál es la respuesta correcta? Bueno, pues ahí está ya. ¿Cómo se dice en mije la palabra oreja? Recuerda que vamos haciendo nuestra alcancía de palabras. ¿Tú sabes cómo se dice oreja? Si sabes, llámanos al 951-220-4077. Si no sabes, pues pregúntale a alguien y de todas maneras llámanos al 951-220-4077 y dinos cómo se dice en mije oreja. Junta tus labios, haz una explosión y el sonido P hará su aparición. ¡Qué gran diversión! Es la sensación de hacer con los labios una explosión. ¡Qué divertida es la sensación! Junta tus labios y haz una explosión. Y si lo hacemos juntos, sonará mejor. Pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi. Pila, pito, piso, pino. Po, po, po, po, po, po, po, po. Pollo, poco, pollo, polo. Es la sensación. Junta tus labios y haz una explosión. Juntemos los labios y habrá una explosión. Cantemos todos juntos esta canción. Pape pipo pu. Pape pipo pu. El cuento de hoy es El ratón forzudo y el resorte, cuento de Saúl Skolnick. Había una vez un ratón narigudo, regordete, paticorto y muy forzudo, que era además muy peleador, presumido y muy abusador. A todos los otros ratones trataba siempre a empujones y, por supuesto, estos se encontraban muy molestos. Así las cosas. Un día, caminando, se encontró con un resorte. Flaco como un alambre y bastante chico de porte. Estaba acurrucado en un rincón de la despensa, acurrucado. Acercándose el ratón le dijo: ¡Hola, cosa rara, debilucha y enroscada! El resorte no contestó nada. ¡Te dije hola!, repitió un tanto enojado. Pero el resorte continuó callado. Para demostrar su irritación al resorte, dio un empujón. Este entonces se encogió hasta que de pronto, y antes de que el ratón lo percibiera, el resorte se estiró cuán largo era, y se estiró, y dio al narigón, ¡ting!, en la nariz un coscorrón. ¿Con qué esas tenemos?, se indignó el ratón. ¡Ahora verás! Y lo empujó con toda la fuerza de que era capaz. Lo empujó y lo empujó y lo empujó. El resorte, claro, de nuevo se achicó, se achicó y se achicó. Hasta que hizo ¡ping!, recobrando su antiguo porte, y el ratón, muy sorprendido, salió despedido con un ojo amoratado y su orgullo destrozado. Porque a todo esto, muchos ratones se habían reunido para contemplar tan curioso desafío. Al principio miraban de reojo cómo al forzudo le aumentaba su enojo. Después se oyeron algunas risitas aisladas y por fin unas grandes risotadas. Reían y reían y reían y reían. Muy, pero muy humillado, el ratón hizo un esfuerzo desesperado y usó toda su fuerza, que era inmensa. Pero el resorte, con total indiferencia, otra vez hizo ¡ting! Y partió nuevamente disparado. Con el otro ojo también amoratado, el pobre ratón narigudo, regordete, paticorto y orejudo, que al parecer ya no era tan forzudo. ¡Me han vencido! Lloraba entre quejido y quejido. ¡Me venció esa cosa rara, debilucha y enroscada! Lloraba mirando al resorte, flaco como un alambre y chico de porte. ¡A nadie nunca más desafiaré! De nadie nunca más me burlaré, prometió el ratón narigudo, regordete, paticorto y orejudo. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¿Qué tal este cuento del ratón forzudo y el resorte? ¿Sabes a qué me hacía recordar? A veces hay personitas, ¿verdad?, que, bueno, pues son abusivas y se creen muy fuertes o, bueno, la cosa es que a todo mundo andan molestando, ¿verdad? Y a veces los molestan de una manera severa, ¿verdad? O sea, no solamente con palabras, a veces hasta con golpes, ¿verdad? Y pues a veces, o más bien esto que se llama bullying, ¿verdad? Hacen y hacen y hacen, y se hacen de un grupito de gente que los sigue y son los líderes y todo. Pero resulta que también en ocasiones les toca pues recibir de la persona que menos a veces se lo piensan, pues una lección, ¿verdad? Resulta que de pronto se topan con alguien que les hace el alto, los para su violencia, ¿verdad? Y bueno, pues digamos que en el mejor de los casos, bueno, pues tienen su lección y ellos de ahí dejan de molestar a esa persona. En el mejor todavía de los casos dejan molestar a las demás personas, ¿verdad? Aunque bueno, pues a veces se vuelven más violentos también, ¿verdad? Ojalá no suceda así, ojalá no te hayas encontrado con personas así, y si sí te has encontrado con personas así, bueno, pues hay que ponerles el alto, ¿verdad? Tienen que saber que la violencia no es buena, que con la violencia no se uno no avanza, ¿verdad? Al contrario, nos quedamos en el mismo sitio siempre y vamos hacia atrás. Así que bueno, pues ojalá y este cuento pues te haya gustado y te haya hecho también reflexionar al respecto de lo que hace este ratón forzudo con el resorte. Cinco ratoncitos vi bailando bien el trío. gatito negro fijo lo miró y a este ratoncito se lo llevó. Cuatro ratoncitos vi bailando en el twist. Cuatro ratoncitos vi bailando bien el twist. Vino un gato negro, fijo lo miró y a este ratoncito se lo llevó. Tres ratoncitos vi bailando bien el twist. Tres ratoncitos vi bailando bien el twist. Vino un gato negro, fijo lo miró y a este ratoncito se lo llevó. Dos ratoncitos vi bailando bien el twist. Dos ratoncitos vi bailando bien el twist. Vino un gato negro, fijo lo miró y a este ratoncito se lo llevó. Un ratoncito vi bailando bien el twist. Un ratoncito vi bailando bien el twist. Vino un gato negro, fijo lo miró y a este ratoncito se lo llevó. Un gato negro vi bailando bien el twist. Un gato negro vi bailando bien el twist. Gatos y ratones vi bailando bien el twist. Gatos y ratones vi bailando bien el twist. Gatos y ratones vi bailando bien el twist. Gatos y ratones vi bailando bien el twist. Pues bien, el refrán, el proverbio, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza que te comparto el día de hoy, híjole, tiene algo que ver con el cuento que escuchamos, que dice, ojo por ojo, diente por diente. ¿Lo has escuchado? ¿Has escuchado cuando alguna persona dice este refrán, ojo por ojo, diente por diente? Bueno, te decía, tiene algo que ver, pero no me gusta la palabra, porque bueno, este se refiere un poquito a la venganza, ¿verdad? Que bueno, pues a veces dice, el delincuente sufre un daño igual al daño que causa, ¿verdad? Se hace causar el daño a un individuo que hizo ese mismo daño. Por eso dice ojo por ojo, diente por diente, se les da lo mismo, ¿verdad?, que ellos recibieron. Y bueno, te decía que tenía un poco que ver con el cuento, porque decía, bueno, pues resulta que el ratón, ¿verdad?, muy forzudo, ¿no?, y que viene y que a todo mundo les hace daño, los empuja, pues resulta que es empujado también, ¿verdad?, por este resorte, aunque bueno, no sé si con intención o sin intención del resorte, pero bueno, recibió lo mismo, recibió el mismo daño que él hacía. Bueno, pues esto dice nuestro refrán, ojo por ojo, diente por diente. Ahora ya sabes dónde se aplica este refrán, este proverbio. Estaba el señor Don Gato sentadito en su sentadito en su tejado, ha recibido una carta por si quiere ser casado. Mara, miau, miau, miau, miau, por si quiere ser casado. Miau, miau, miau, miau, sobrina de un gato pardo. El gato por ir a verla se ha caído del tejado. Mira, miau, miau, miau, miau, se ha caído del tejado. Se ha roto 6 costillas, el espinazo y el rabo. Mira, miau, miau, miau, miau, el espinazo y el rabo. Ya lo llevan a enterrar por la calle del pescado. Mara, miau, miau, miau, miau, por la calle del pescado. Al olor de las sardinas el gato ha resucitado. Mara, miau, miau, miau, miau, el gato ha resucitado. La gente, 7 vidas tiene un gato. Marau, miau, miau, miau, miau, 7 vidas tiene un gato. Antes de, pues, de compartirte la adivinanza del día de hoy, quiero mandar un saludo muy grande a todas las niñas, a todos los niños, los jóvenes que, pues, comienzan sus clases o ya comenzaron algunos sus clases desde la semana pasada, ¿verdad? Pues, que les vaya muy bien, traten de sacar el mayor provecho a todo lo que, pues, se les comparte, todos los conocimientos que se les comparte, traten de, pues, de poner mucha atención, de intentar solucionar todos los retos, ¿verdad?, que les ponen. Y pues preguntar si no entiendes, preguntarle a alguien que te pueda explicar, saber que esta nueva modalidad, bueno, pues hay que enfrentarla, hay que encontrar las maneras y las estrategias, ¿verdad?, para poder sacarle el mejor provecho. Así que ojalá les vaya muy bien. Pregunta, siempre pregunta. Alguien te ayudará, alguien te podrá explicar para, pues, poder aprender mejor. Así que, pues, un saludo para todas y todos ustedes. Échenle muchas ganas y que, bueno, pues, ojalá estas maneras no presenciales de tomar las clases, pues, pasen pronto. Bueno, no lo sé. La verdad es que no lo sé. Yo, como todo el tiempo, viví la experiencia de clases presenciales, ¿verdad? Pues a mí me gusta y tenía la oportunidad de preguntar, de hacer, ¿no?, de ir al ritmo. No sé ahora cómo va a ser. Digo, a lo mejor para algunos les sienta mejor, ¿verdad?, esta nueva modalidad. No lo sé. La verdad es que no puedo saberlo, pero bueno. Pues de todas maneras, bueno, pues tenemos la oportunidad de vivir esta experiencia, así que pues sácale el mejor provecho. Ahora sí, ahí te va la adivinanza del día de hoy. Dice, un caballo blanco entró en el mar negro. ¿Cómo salió? Ay, a ver. Es una adivinanza curiosa, ¿verdad? Recuerda, nuestro teléfono en cabina es 951-220-4077 para que nos llames y nos des la respuesta de la adivinanza o nos mandes un mensajito antes de iniciar tus clases. Dice, un caballo blanco entró en el mar negro. ¿Cómo salió? Pues ahí tienes la adivinanza. Un caballo blanco entró en el mar negro. ¿Cómo salió? Caballo verde que hace piruetas, se sabe lavar los dientes, va en bicicleta, tiene un callo en la barriga de andar echado. Y cuando lo llevo al río se mete en el agua y sale colorado. Y cuando lo llevo al río se mete en el agua y sale colorado. Yo le enseñé a hablar, sabe decir mamá. Y es tan inteligente que hasta usa lentes para poder mirar. Y es tan inteligente que hasta usa lentes para poder mirar. Su novia es una rubia muy coquetona. Se pinta los labios rojos y es percherona. Y cuando lo ve el caballo le dice así: me dan ganas de comerte porque te parece mucho el perejil. Me dan ganas de comerte porque te parece mucho el perejil. Yo le enseñé a hablar, sabe decir mamá. Y es tan inteligente que hasta usa lentes para poder mirar. Y es tan inteligente que hasta usa lentes para poder mirar. Son las 7 de la mañana con 24 minutos en horario normal. Y pues te comparto del libro Vuelo de Voces, que es una antología de poesía iberoamericana de Rodolfo Fonseca, que a la vez nos comparte este poema de Gabriela Mistral de Chile, que titula Mariposas. Al valle que llaman de muso, que lo llamen valle de bodas, mariposas anchas y azules, vuela, hijo, la tierra toda. Azulea tendido el valle en una siesta que está loca de colinas y de palmeras que van huyendo luminosas. El valle que te voy contando, como el cardo azul, se deshoja, y en mariposas aventadas se despoja y no se despoja. En tanto azul apenas ven naranjas y piñas las mozas, y se abandonan mareadas al columpio de mariposas. Las yuntas pasan aventando con el yugo llamas redondas, y las gentes al encontrarse se ven ligeras y azulosas, y se abrazan alborotadas de ser ellas y de ser otras. El agrio sol quémalo todo, quema suelos, no mariposas. Salen los hombres a cazarlas, cogen en redes la luz rota, y de las redes azogadas van sacando manos gloriosas. Parece fábula que cuento y que de ella arda mi boca, pero el milagro se repite donde el aire llaman Colombia. Cuéntalo y cuéntalo, me embriago. Veo azules, hijo, tus ropas, azul mi aliento, azul mi falda, y ya no veo más otra cosa. Cuando te encuentro no es paz. cómo se dice en mije. Oreja. Cuba. Tuba. Tach. ¿Cuál es la respuesta correcta? Oreja. Tach. Respuesta ¿sí? correcta. ¿Y para qué te oreja. Acerques ahí al metro Tach. Ahorita? Bueno, pues ahí está la respuesta de la palabra mije. ¿Tú lo sabías? ¿Cómo se dice oreja en mije? Tatsk, ¿así se dice? Ah, oreja. Bueno, pues ya tenemos una nueva palabra para nuestra alcancía de palabras. Recuerda, hay que ir metiendo una a una porque después las vamos a utilizar. Podemos hablar de cosas con estas palabras. Así que, pues qué bueno que tienes muchas palabras. ¿Cuántas llevamos? A ver, ¿quién me dice cuántas palabras llevamos de estas palabras en mije? Y después me vas a poder decir también qué podemos decir con todo esto. Recuerda nuestro teléfono en cabina 951-220-4077 para que nos llamen, nos mandes algún mensajito o nos digas si quieres también mandarle algún saludo a alguien. Y bueno, pues ya en esto quiero... Tenemos una sorpresa, quiero comentar, tenemos aquí una visita, una gran visita aquí en la radio comunitaria con Gana, aquí en nuestra cabina, aquí en el programa La Boca del Dinosaurio. Nos viene a visitar, ¿quién? ¿Cómo se llama? Déjame preguntarle, ¿cómo te llamas? Araceli Martínez Martínez. Araceli, mejor conocida como Ara, la gran Ara. Bueno, pues Ara viene a visitarnos porque... recibió una invitación, le dijimos, Ara, ¿qué te parece si nos acompañas ahí en la cabina para platicar un poco sobre la experiencia que se tuvo allá en los talleres del Centro Social Ayuc? Porque bueno, yo siempre hablo y hablo y hablo, ¿verdad? Y siempre es mi punto de vista. Pero bueno, Araceli nos estuvo acompañando allí como facilitadora, una muy buena facilitadora en el rango de niños de preescolar. Ella, bueno, pues vivió toda esta experiencia de 3 semanas allá con los pequeñines y pues viene aquí a compartirnos un poco de esta experiencia. Ara, ¿cómo te sientes después de haber estado con los niños durante 3 semanas con los pequeñines? Pues un poco agotada, todavía agotada, pero fue muy, muy bonito estar ahí. Porque pude compartir con unos niños con los cuales nunca había tenido esa experiencia de poder trabajar con pequeños. Y sin embargo, trabajar esas 3 semanas fue muy divertido. Sí es cansado, pero vale la pena porque ves la sonrisa de los chiquitines, ves su actitud, ves su energía que tienen. Y es muy bonito poder ir ir trabajando con estos pequeños. Porque pues yo no los conocía y ya ahorita ya los conozco, ya sé cómo son y me encariñé con todos. Y fue muy bonito estar ahí. Oye, ¿por qué dices que agotada? ¿Qué fue lo que pasó? Pues con los chiquitines, como tienen mucha energía, hay que estar ahí, ¿no? Y hay que poner toda tu energía. Y pues a veces eso es como cuando llegas al final, pues llega el punto donde llega el cansancio. No, pero ya después dices, no, pues vale la pena, porque ves su risa, sus energías. Como son pequeños, pues traen buena energía. Muchísima, ¿no? Y uno da todo y después Ruben se da cuenta que, híjole, viene bajón por tanta energía. ¿Cuántos pequeñines fueron los que estuvieron ahí en el rango de preescolar? 7. 7, o sea que no son 50, fueron 7, pero... Fueron 7, pero 7 pareciera que fueron 100. O sea, son una energía que no es muy... Es muy divertido porque, o sea, a cada uno vas viendo, vas conociendo y ves cómo se van desarrollando. O sea que todos diferentes, ninguno igualito. No, todos son muy diferentes, teníamos de 3, 4, 5 años y muy, muy divertido porque pues cada uno trae energía diferente, pero aguantan, los niños aguantan y no, venían con toda la actitud también. Claro. Oye, ahora cuéntanos, ¿qué talleres fueron los que los niños, en los que los niños participaron? Bueno, cuéntanos sobre eso. Pues tuvimos este juego teatral. Ajá. En donde consiste que los niños los dejamos ser. Este, ajá, juegan con cojines y pues ahí estuvieron. Los dejamos ser, ¿no? Pero estamos nosotras ahí, nosotros apoyando. Este, tuvimos también plástica, que era sobre un libro que tenían que hacer, un libro de popú, ir este construyendo este página por página. Era en base a unos cuentos, de hecho tuvimos este lectura, que eran este leerle unos cuentos, ¿no? Este, tuvimos también títere de sombras. Uh-huh. Este, fue muy divertido porque ellos iban conociendo sus sombras corporales. Al verse, este, se divertían. Hubo un momento donde tuvieron que hacer sobre unos sonidos y lo imitaron muy bien. Fue muy divertido este verlos cómo hacían sus este sus movimientos, o sea, al tratar de imitar el sonido, mostrarlo en movimientos, fue muy divertido verlos. Uh-huh. Tuvimos tuvimos ajedrez, no fue mucho, pero los niños sí se entretuvieron. Tuvimos también ludoteca en base a unos juegos que se les pusieron, que les íbamos explicando y se divertían mucho. Eso es parece que tuvimos. Okay. Bueno, pues ya Ara nos platicó sobre todos estos talleres que tienen, el cansancio que todavía, ¿verdad?, se está recuperando, porque bueno, como decía ella, no es tan sencillo. Yo pregunto, a veces, bueno, los papás con un hijo, dos hijos, saben que es mucha energía, ¿no? Pues con siete, imagínense, ¿no? Siete que en ese momento son como los hijos, ¿no? Que hay que estar atrás de ellos, hay que estarles, bueno, pues hay que estar acompañándolos sobre todo, ¿no? O sea, esa es una palabra que a mí me gusta muchísimo, acompañarlos, es decir, no voy a imponer, solamente voy a acompañar sus proyectos sobre todo, ¿no? Lo que ellos quieren hacer y yo pues voy atrás de ellos nada más, sobre todo para que no haya accidentes, ¿no? Para que haya las menos frustraciones posibles, ¿verdad? Pero pues acompañándolos. Y bueno, pues sí, es cansado, es muy cansado. Oye, Ara, platícame, mira, a mí me gusta aquí mucho en el programa leer cuentos, leer libros, leo poemas, leo frases, ¿no? Siempre me ando acompañando de un libro. ¿Qué es lo que se hacía en este lectura de cuento que me dices? ¿En qué parte, en qué espacio de allá del Centro Social Ayuc se hace? Este, ¿cómo es el espacio y qué tipo de cuentos les leen? Y las reacciones de los niños, ¿cómo la viven ellos? Bueno, el espacio es en una biblioteca, ¿no? Este, ahí nos juntamos, o sea, hacemos un que otro calentamiento para que ellos también se toquen energía y al momento de leer estén así, quietecitos, ¿no? Pero en este espacio lo que tiene es que como están los libros les llama mucho la atención. Hay libros que para ellos es muy llamativo, hay el que tiene un dinosaurio, tiene una luna, tiene cosas y pues ahí van, ¿no? Los libros que nosotros leíamos pues no eran muy largos ni muy cortos, eran como que entre regular para su edad, libros que los atraparon, ¿no? Estuvo también en la forma en que uno lo leyó, en la forma que uno se los transmitió, la lectura, y les gustaba. Hubo un cuento que es de La Nana Vieja, es un cuento donde una abuelita pues llega a su momento, ¿no?, de morir, y para ellos los atrapa, ¿no? Ellos pueden ir dando por experiencia que hayan tenido o no hayan tenido, pero o sea, son formas, cosas que pasan en la vida, y es una forma que ellos lo vean, que lo tomen bien. Y pues así en distintas lecturas, tuvimos igual una lectura que sobre una aventura de una pulguita, ellos les atrapó, ¿no? Les gustó, o sea, la experiencia que tuvo la pulguita en el cuento, a ellos les encantó. Ellos decían, te opinan, te dicen, no, pues así, o la pulguita eso y así. O sea, son cosas que les van atrapando. Es sobre de que pues no tengan el miedo, ¿no?, a arriesgarse a alguna pequeña aventura que quieran. Claro, todo con medida, ¿no? No es para que se vayan a aventar de aquí a un cerro, pero son experiencias, ¿no?, que pueden llegar a tener. Y en base a eso es como se les va diciendo la lectura. Pues variaron mucho los tipos de lecturas que se les dio, pero era más que nada para ellos, para uh-huh. que ellos puedan ver la vida o puedan comprenderla de una manera. Uh-huh. Oye, me llama la atención esto que dices, que estabas hablando sobre el libro de Nana Vieja, experiencias que hayan tenido o que no hayan tenido. Es decir, que un libro te puede mostrar acerca de experiencias que no has tenido y darte conocimiento sobre temas, sobre estos temas que no conoces. Sí, porque no es lo mismo perder a un familiar muy cercano a un familiar, pues, digamos, de la tercera, cuarta generación. Si no has convivido, pues a veces no es mucho, ¿no? Pero cuando es un familiar muy cercano, este es un dolor muy fuerte. Y siendo niños, es un poco difícil que puedan llegar a entender, ¿no? Darle las palabras exactas para decirles, para darles a entender qué es lo que ha pasado. En este cuento, pues de eso se trata. No es de que así a la noticia le llega, sino es poquito a poquito se le va diciendo y lo comprendieron. Porque hubo un final donde simplemente dice que fue la última vez en que Nana Vieja y Chenchita, su nieta, estuvieron juntas. Sí, ese final lo entendieron perfectamente, o sea, mostrando los colores, bueno, el libro, la ilustración que viene, que son colores como pastel opacos, o sea, no es muy llamativo, pues entendieron esta historia, ¿no? Entendieron bien de qué se trataba y pues ellos dicen, ¿no? Pues ella, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué le pasó a la nana? Y pues ellos dicen, es que esta nana murió, se fue, ¿no? Ya entienden ya ese lado, o sea, en base a esta lectura entendieron que hay situaciones en que a veces uno tiene que pasar por esto, ¿no? En su momento, pues uno llega a perder a algún familiar muy cercano, y siendo niños, pues a veces es un poco, los padres, ¿no? O uno como familiar, a veces no sabe cómo darles las noticias, cómo decirle qué fue lo que pasó. En cambio, con este libro, pues los niños, pues le llegaron a entender, ¿no? Como este libro, como otros, hay los que se refieren a este tipo de temas, a temas un poquito más delicados. Y pues para ellos, pues sí, hay quien, como les digo, hay quien sí lo vive, pues así, un familiar cercano, hay quien no. Pero o sea, ya le entiende, ¿no? Ya le encuentran la manera de entender qué es lo que pasa. O sea que hay libros que tocan temas, digamos, difíciles, entre comillas, difíciles para explicarles, para decirles, y temas más bien relatados de una manera que tiene que ver con referentes de su edad, y que los niños sí comentan una vez que escuchan el relato, sí lo comentan. Digo, no lo lloran, ¿verdad? Porque ninguno lloró. No. ¿Verdad? Pero sí lo comentan de sus experiencias, ¿no? Sí, así sí, en base a estos libros, como les digo, como este y como otros, hay momentos en los que te hablan de, ¿no? De cosas, pues sí, difíciles, de buscar las maneras exactas de decirle al niño qué está pasando. Porque aunque uno diga, están chiquitos, entienden, y entienden muy bien las cosas, pero a veces a uno le cuesta dar las palabras exactas, ¿no? Decirle, explicarle, pero con estos cuentos a veces es mucha la ayuda, porque te entienden y pues los niños muy vivos, o sea, te dicen, ¿no? Y comprenden la situación. Claro, no lloran, pero sí hablan, ¿no? Pues de alguna experiencia que haya pasado por la familia, y te dicen, te platican. Y es también como que un desahogo para ellos, ¿no? De que tú llegues a saber que ellos entendieron lo que pasó. Qué bueno, o sea, que abren el diálogo. Oye, me llama la atención esto que dices, que los niños llegan y hay muchos libros, les llaman la atención los libros, pero en el momento del cuento, ellos se sientan y escuchan. Sí, porque, bueno, la técnica que uno use, claro. Nosotras, por ejemplo, les platicábamos, les decíamos que teníamos una sorpresa, les íbamos a leer una lectura, pero les preguntábamos que de qué creen que se iba a tratar. Y a veces ellos decían más a los libros que ven en la biblioteca, ¿no? Pues se va a tratar de un dinosaurio, de un lobo, así, de las ilustraciones que veían. Y les sacabas el cuento y les decía, yo les voy a hablar sobre este cuento, ¿no? Independientemente de cuál fuera. Pero de ahí, pues, wow, se quedan así, ¿de qué es? Les preguntas de qué se trata o qué piensan que va a ser. Y, pues, ellos dicen, ¿no? Lo que se imaginan, lo que a su mente llegue, que es muy grande, por cierto, ya tienen una imaginación, ¡uy!, muy grande. Le encuentran soluciones a todo. Las cosas que vienen en el libro, a veces son situaciones, ¿no?, difíciles en que está el personaje. Y ellos, así, a una rapidez de flash, llega a su imaginación y llega a la ayuda. No, pues que va a hacer esto, o así, o puede hacer esto. O sea, viene su imaginación es muy grande. Cosa que a veces uno no sabe, ¿no? Uno no piensa o no sabe de decir, no, pues es un niño, todavía está creciendo, ¿no? Va pesando, pero no, tienen una imaginación muy grande. Claro. Oye, pues mira, me gusta mucho esto porque también pienso que los libros que se tienen allí en la biblioteca del Centro Sealayu, que son muchos, ¿no? También se tienen libros, pues como en estos temas que decías, libros de calidad, y no solo de calidad literaria, sino también ilustrativa, ¿no? Nos hablabas de que las ilustraciones de este libro que tú les leías en este momento, de Nana Vieja, o sea, los colores eran claros, pastel, ¿no? Otro, como el de las pulgas no vuelan, es en blanco y negro, ¿no? O sea, y sin embargo, los niños les llama mucho la atención. Todos los niños les gusta que les lean cuentos, a todos los niños les encanta. La cosa es solo eso, darles el tiempo, ¿no? O sea, tenerles el tiempo para sentarse y leerles cuento en cualquier momento, ¿no? En la mañana, en la tarde, en la noche, como sea. ¿Qué pasaba una vez que les leían cuentos? ¿Los niños decían, bueno, a ver si ya me voy, no tomo en cuenta la biblioteca? ¿O qué pasaba con los libros? Cuando terminábamos de leer, se paraban, ya se acabó el cuento, ya platicaron, se paran y agarran otro libro. O sea, su no sé, es este, les llama la atención. O sea, a los chiquitines les llama la atención. Independientemente cuál fuera, iban y lo agarraban, ¿no? Léeme este, o yo quiero. Y lo agarraba o se ponían a ver, aunque sean los dibujos, pero veían, ¿no? Y a uno les dice, pues este, te lo leo, ya. Dicen sí. O sea, en ningún momento ninguno te dijo no. Todo uh-huh. era sí. Yo quiero que me lo leas, o te lo dan para que lo leas. O sea, nunca hubo una negación por ese lado. O sea, su interés por leer es muy grande. O sea, y quieren conocer, quieren saber también de cada libro. Independientemente de que todavía, digo, de como le connotamos la palabra leer, todavía no lo hagan. Es decir, todavía no reconocen muchas letras. Sin embargo, ellos leen las imágenes y se hacen su propia historia, ¿no? Y lo más bonito es esto, que todos se llevaban un libro a préstamo, ¿no? Sí, todos escogían un libro, a veces de la misma lectura, yo me lo quiero, y a veces estaban, ¿no? Yo, y pues, pero era por turno, ¿no? Yo, te lo llevas tú hoy, mañana se lo lleva ella, pasado mañana se lleva él, y así. O sea, todo era con turno y todos aceptaban. No, nunca hubo momento donde dijo no, yo no, sino todo bien, ¿no? Todo platicándolo, explicando, y así los niños aceptan. O sea, no es que no quieran o que los niños sean así, no, sino que ellos sí platica bien con ellos y los niños aceptan. Es decir que, bueno, pues los niños pueden entrar al mundo de la lectura. O sea, a veces dicen, es que mi hijo no lee. Bueno, la pregunta será, ¿cuántas veces le has leído? ¿Cuántas veces lo has acercado a un libro? ¿Cuántas veces le has acercado a un libro que le guste al niño? No que sea obligatorio, sino que en realidad le guste leer por placer. Y es una de las cosas que se hace allá en el Centro Sealayuc, en nuestra biblioteca, con más de 2,000 ejemplares, ¿no? Porque ahora, bueno, también estuvo en haciendo el inventario y vio que sí, son muchos libros. La cuestión es acercarle el libro, ¿no? Y sobre todo acercárselo de una manera placentera, sin obligarlo. Y van a ver que los niños son felices con los libros, uno, otro, los que les interesen a ellos. Y bueno, pues sobre todo buscamos que estén aptos para su edad. Pero ellos siempre van a estar, pues, tras los libros, de verdad. Así que bueno, pues te seguimos invitando a la biblioteca del Centro Sealayuc, donde tenemos más de 2,000 ejemplares. La mayoría, el 99.99%, son libros de literatura, literatura infantil, juvenil y adultil. Y como te he comentado, tenemos desde el rango de bebés hasta jóvenes y adultos. Así que pues acércate. Y entre más vayas a la biblioteca, entre más asistas, pues ya te podemos prestar libros para que los leas en casa y los compartas también en casa. Bueno, vamos ahorita a seguir con algunas cosas del programa y después vamos a regresar nuevamente con Araceli con otras nuevas preguntas. Mientras tanto, vamos a la sección de justamente de la lectura. del libro de Juan Domingo Argüelles, titulado Del libro con el libro por el libro, pero más allá del libro, te comparto en esta sección que él titula Repensar el libro, releer la vida, una reflexión de William Ospina, que dice: de Estanislao Zuleta aprendí que los temas y los personajes de la literatura pueden ser vividos como intensas y urgentes realidades, y puede abandonar la ilusión de que la literatura y pude abandonar la ilusión de que la literatura es un mero juego o una distracción de las horas ociosas. También la idea muy frecuente entre nosotros de que los asuntos verdaderamente importantes están en el campo de la ciencia y de la filosofía, en tanto que el arte y la literatura son secundarias gratificaciones. Pues justamente, ¿verdad?, esto que hablábamos justo con Araceli, ¿no? Los libros de literatura atrapan a los niños y son importantes para ellos, y también allí en ellos hay maneras de aprender y releer la vida. Quiero mandar un saludo a don Wilfrido Ruiz, que nos escucha siempre en esta programación de La Boca del Dinosaurio, aquí en el 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana. De la Canaria es Gregorio Caballero, de quien contarle yo quiero historias extraordinarias. Gregorio quiso narrar sus andanzas marineras, para que en coplas viajeras se las podamos cantar. Para escapar de secuestros, nadar entre tiburones y saborear emociones, soñadores, grumetes de la poesía, niños color fantasía, son sus amigos mejores, y yo les digo, señores, como cosa muy segura, que empezará otra aventura, cuando Gregorio navegue, imagine, sueñe y juegue, por el mar de la lectura, imagine, sueñe y juegue, por el mar de la lectura. De Las Palmas a La Habana, de La Habana a Veracruz, entre la sombra y la luz, en la noche y la mañana, la voz de una brisa ufana anuncia buen navegar, y como el oro solar con que la playa se viste, es el cariño que existe entre Gregorio y el mar. Cuando Gregorio navegue, imagine, sueñe y juegue entre Gregorio y el mar, por el mar de la lectura, entre Gregorio y el mar, entre Gregorio y el mar, entre Gregorio y el mar, sus amigos los chinitos. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Y seguimos aquí con Ara platicando sobre la experiencia en los talleres del Centro Social Ayuc, los talleres de verano un poco tardíos, pero finalmente se hicieron, y justamente antes de que entraran los niños a la escuela. Y bueno, pues sobre la experiencia de ella como facilitadora, esta vez en el rango de preescolares con los niños. Ara, coméntanos un poco sobre la ludoteca del Centro Social Ayuc. ¿Qué es que hay? ¿Cómo funciona eso? ¿Qué pasa con los niños con la ludoteca? Bueno, antes de que empezara el curso de verano, cuando yo llegué, la ludoteca se encontraba en la parte de arriba, donde estaba más bien la oficina, pero por cuestión de que fuimos haciendo una remodelación. pues buscamos un espacio un poco más grande, porque nos dimos cuenta que eran muchos juguetes, muchos juegos, muchos juguetes que a ellos les llamaría la atención. Entonces, pues eso hicimos. Ahorita se encuentra en la parte de abajo, digamos a un costadito de la biblioteca, ahí está. Pues se acomodó todo, ¿no? Todos los juegos que hay. Claro, hay de edad por edad, porque no hay jueguitos que no, todavía no captan los chiquitines, porque pues tienen otra forma de instrucción, o sea, son un poquito más, claro, elevaditos, ¿no? Complicados para ellos, porque pues hay de juegos a juegos. Uh-huh. Lo que hicimos fue ir viendo qué juegos había, y teniendo en cuenta que iba a haber un curso de verano, hicimos la creación de otros, bueno, la copia de unos juegos más para que alcanzara. En este caso, nosotros con los chiquitines hicimos la de Loti Caroti, que consta de, digamos, de memoria, es más bien de memoria, porque contiene unos unas zanahorias que traen unos colores, y los conejos en la parte de abajo traen los colores, y hay que ir memorando en dónde se encuentra cada uno, ¿no? Esa fue la que hicimos cuatro, porque como se puede jugar en parejas, entonces hicimos cuatro juegos de Loti Caroti. Lo hicimos en la carpintería que está ahí en el Centro Social Ayú. También hicimos el juego de Colorful, ¿no? Que contiene un librito que es donde tienen que ir vienen figuras, ¿no? Con las creadas con las mismas figuras que tiene incluido el el Colorful, que ellos tenían que encontrar, ¿no? A ver cómo iba. Resolver los retos, porque viene por nivel, ¿no? Vienen un poquito más fáciles y luego ya viene más elevado, hay quien ya ha llegado. Uh-huh. Y bueno, eso hicimos también en el rango de escolares. Pues ellos hicieron el de 9x9 bloqueando, hicieron el safari también. Eso fue lo que hicimos nosotros, teniendo en cuenta de que iba a haber este curso de verano. Eso fue lo que hicimos. Bueno, y en este caso con los niños, con los chiquitines en el taller de ludoteca, tuvimos el juego de Memorama, ¿no? Que muchos lo conocen, y pues en eso consta, ¿no? En que graben en dónde están las figuras para que lograran encontrar. ¿Cómo vivieron ese juego de Memorama los niños? No, pues al principio como que no y no, pero ya cuando uno encontraba se emocionaba y volvía, ¿no? Y sí, ya iban captando, ¿no? Dónde estaba la figura que hay que encontrar, o sea, ya iban captando. Pero sí, al principio como que sentían, ¿no? Una frustración porque no encontraban, pero ya cuando iban encontrando, ¿no? Su carita, ¿no? O sea, esa carita que ponen es hermoso porque los ves, ¿no? Todos felices. Fue muy divertida esa experiencia también porque, pues, ay, ¿no? Cada uno hacía sus travesuras, digamos, en ese momento, ¿no? De que pues voy a ver, ¿no? A ver si es o no. Y así, o sea, fue divertido. Tuvimos la lotería Mije, que por lo personal yo no sabía que existía una lotería Mije, y ya me sorprendí. Pero lo que más me sorprendí es que los niños sí saben qué eran. O sea, viene todo escrito en Mije, pero ellos ya sabían, y saben algunos pronunciarlo, y fue como que, wow, o sea, niños saben, ¿no? Saben hablar el dialecto que es de aquí. Y pues fue divertido, ¿no? Fue divertido porque dije, wow. O sea, por lo personal fue muy bonito porque dije, no, hay niños que sí saben el dialecto aún. Porque pues ya no todos lo hablan, pero ver que ahorita los niños que van empezando lo están hablando es bonito, ¿no? Es bonito que les estén inculcando eso en casa, ¿no? De que sí puedan ir hablando el dialecto. Que reconozcan palabras y que justamente es una edad en la que son esponjita y pueden aprenderlo, ¿no? Sí, porque hay uno que otro que sí, ¿no? No lo logras, pero pues ya entre nosotros, ¿no? Pues así se dice y pronuncian y vaya, se les va quedando, ¿no? Y ajá. Así, en el juego de Lotería Mije, que le digo que eso fue lo que pasó, tuvimos Colorful, también hubo que sí les llamó la atención, lo hicieron. Uno llegó creo como al nivel 5 o 6, por ahí llegaron, pero sí lo lograron hacer, o sea, como que al principio, no me sale, pero ya cuando solitos, ¿no? O sea, pues solitos pensaron, dijeron, no, pues esto sí va, lo lograron. Y ya, de ahí agarraron la confianza y órale, empezaron. Pues por el tiempo se acabó, pero sí lo lograron hacer. Tuvimos el de Loticaroti, que también fue divertido, fue en parejas, y fue divertido, porque entre ellos primero se decían a ver cómo iba a ser, pero ya que les explicas, pues fue muy divertido, porque pues ya sí lo lograron hacer, algunos lograron pues llegar a encontrar todos los colores, porque sí, o sea, sí, su memoria decía, no, pues aquí está, ¿no? Y ahí va, y así, fue muy bonito. También tuvimos el de Bloques lógicos, que consta de unas figuras de ciertos tamaños, de ciertos colores, unas tarjetas, y pues nada más había que decirle, ¿no? ¿Cuál es el grande que quería yo grande, que quería yo chiquito, que quería figuras de tal color? Y sí, luego encontraban, agarraban y decían, no, pues este. Y así es muy, muy bonito porque ves que sí, los niños sí son pues muy, muy listos, o sea, sí encuentran, pues, cosa sorprendente, simplemente muy sorprendente ver cómo son cada niño, cómo es que sí logra captar las cosas, aunque uno a veces dice que no, pero sí, la verdad sí, todos los niños, los 7 que tuvimos, no, fue cosa de wow, sí, muy sorprendente. Algo que me llama la atención, fíjate que lo que decías de la ludoteca, cómo estaba antes, estaba en un salón pequeño, todos los juegos de alguna manera revueltos, ¿verdad? Y bueno, te cuento la experiencia, los niños antes entraban, sacaban cualquier cosa, lo veían por unos segundos, lo volvían a poner porque no encontraban la manera de cómo jugarlo, no era mucho espacio y tal. Y bueno, la manera en cómo funciona ahora la ludoteca, algo que a mí me emocionó muchísimo, es que bueno, primero, ya está toda acomodada, ¿no? Arreglada, cada juego en su lugar. Y que ahora, en el momento del descanso y en el momento de la salida, los niños piden juegos, ¿no? Los juegos que les llaman la atención o lo que sea. Algunos para jugarlos de manera individual, pero otros para jugarlos de manera colectiva o en pareja, y ya invitan a otro a jugar, o incluso invitan al papá o a la mamá cuando llegaban a jugar. Eso para mí era muy emocionante porque, bueno, pues se da, se crea justo el objetivo, ¿no? Que tenemos de, uno, que utilicen los juegos, dos, que los compartan, y tres, que además inviten, pues, a los mayores a jugar. Eso era muy bonito, ¿no? Sí, como le digo antes, la ludoteca se encontraba en la parte de arriba, ahorita ya está en la parte de abajo, es un lugar más amplio, todo está acomodado, tenemos muchos juegos que les puede llamar la atención a los niños, hay rompecabezas, memorama, palillos chinos, hay el de 9x9 bloqueando, hay bloques que regularmente ocupan para construir esos bloques, o sea, porque les llama mucho la atención, porque a veces construyen cosas que pues que es su imaginación, construyen robot, construyen un dinosaurio, uh-huh. Construyen un carro, ¿no? O sea, cosas así de su imaginación, ¿no? Tenemos distintos juegos que les llama la atención. Claro. Sí, cuando fueron estos talleres, vimos que niños después, en la hora de descanso, almorzaban y listo, ¿no? Ya, préstenme un juego, o si iban a jugar, ¿no? A veces, pues sí, ¿no? agarraron los juegos, agarraban el ajedrez, uh-huh. cosa que es muy sorprendente porque regularmente el ajedrez casi no lo, pues uno no lo practica, ¿no? Uh-huh. Y ver que ellos, ¿no? Pues agarraban el ajedrez y jugaban. En el momento del descanso, en el momento de descanso, o sea, agarraban una filita de tres, aunque sea, pero ahí había, ¿no? Uh-huh. Quien jugaba ajedrez. Y pues eso, igual en las salidas era lo mismo, pedían claro. un ratito los juegos, y así. Sí. Así se encontraban los niños. Esto del ajedrez también a mí me gusta mucho porque, bueno, pues como es un juego no tan sencillo, ¿no? O sea, de planificación, de estrategias, de pensar, de mucho pensar, pues muchos decimos, ¡ay, no! No, no quiero. Y lo más también emocionante para mí es que a partir de sus clases que tenían de ajedrez, en el taller de ajedrez, al momento de descanso que pedían los tableros y las piezas de ajedrez para seguir practicando, ¿no? Para seguir practicando con el otro, ¿no? El ajedrez y seguir aprendiendo y seguir avanzando. Eso también a mí me llamó muchísimo la atención, ¿no? O sea, de algunos niños que pedían el ajedrez sí, fuera del taller. Sí, fue algo muy, muy bonito porque en el caso de los escolares ellos tomaron una clase. Es Fritz, o sea, es por nivel para que vayan conociendo las piezas, para que vayan viendo cuál es el movimiento de cada uno, pero sí les llamaba la atención, porque luego los veías igual ahí. En Fritz, ahí estaban. Sí. Oye, fue incluso divertido. Los chiquitos también están aprendiendo ajedrez, ¿no? Sí, a ellos también se les dio ajedrez. Como les digo, no fue llegar hasta, ¿no? Pues ya juega, ¿no? Porque pues todo es poco a poco, porque el ajedrez es un poquito complicado entenderle. Uh-huh. Entonces, pero sí. Muchos te sorprenden porque sí saben cómo se mueven las piezas y agarraron la forma en cómo es que se mueven cada pieza. O sea, sí fue un avance también. O sea, claro. no llegar, digamos, hasta el rey, pero sí fue, pues para estos niños que son chicos, de cierta edad, pues sí fue. Hay una pedagogía, ¿no? De cómo enseñar cómo se van moviendo las piezas que sí. van entendiendo, ¿no? Nosotros ocupamos lo que son unas fichitas de corcholata. Ajá. En el caso de la torre, como pues ese camina recto, uh-huh. pues les enseñamos, ¿no? A ver cómo camina, pues que cada, digamos, cada pasito iban poniendo una fichita. Uh-huh. Y sí, lo lograron hacer y fue muy bonito verlos. Ok, bueno, pues ahí está. Te invitamos a que vayas a la ludoteca del Centro Social Ayuc. Bueno, ya Ara nos platica, pues, hay muchos juegos, hay mesas afuera en la que puedes salir a jugar, sentarte a jugar. Juegos que son para una sola persona, pero juegos que también son colectivos. Y bueno, pues puedes asistir tú solo, puedes asistir con alguien más, puedes asistir con tus papás también y te podemos prestar los juegos para que pases un rato ahí divertido. Bien, vamos a seguir con el programa y ahorita vamos a seguir platicando con Ara. Gracias, Ara, por visitarnos. Gracias por aceptar la invitación y porque pues tus palabras también nos ayudan mucho, son alentadoras y bueno, también aprendemos de eso, ¿no? Bueno, vamos a mandar saludos a toda la gente que cumple años el día de hoy, que festeja algo, cualquier cosa que festejes, hasta que te gustan los días nublados y festejas que hoy está nublado y que rico el frío, también saludos, por supuesto, saludos grandes y pues ojalá que la pasen bien en compañía de quienes ustedes quieran, en compañía de alguien o solos también se vale, ¿verdad? Como decíamos, a mucha gente le gusta estar en soledad y eso también es válido, así que la pasen bien. Les vamos a mandar esta canción que se llama En el día de tu cumpleaños, que es una canción que canta Luis Pesetti, es una parodia de Luis Pesetti, pero que va dedicada con mucho, mucho cariño para todas y para todos ustedes. En el día de tu cumpleaños nos vemos forzados a venir. Sopla tu vela lo antes posible, así podemos partir. El poco dinero ahorrado al comprar tu regalo voló. Qué envidia que hoy sea tu fiesta, el centro quisiera ser yo. Maldigo que sea un lindo día, no llueve ni nieva y hay sol. A ti se te ve estupendo. yo, mientras yo estoy solo en un rincón. Alcemos las copas, callados compañeros, que un brindis en silencio es mejor. Cumplamos el trámite y vamos, hasta dentro de un año, adiós. Las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. ¿Qué? ¿Escuchaste lo que está haciendo Sauri? Bueno, pues, ¿te imaginaste algo? Voy a ver porque... Oh, Sauri, que... Vaya, pero mira si estás... ¿Qué estás moviendo la tierra? ¿Qué estás buscando? Oh, Sauri, mira todo, ¿ya pusiste lleno de lodo? Tus pies por aquí, por allá, todo... Una canica que se te perdió... Mira nada más, Sauri... Bueno, está bien, ya sé, tengo que respirar muchísimo, ¿verdad? Y bueno, pues ya sabes, vamos a tener que limpiar todo este lodo que está por aquí, vamos a tener que regresar la tierra a su lugar. ¿Encontraste la canica? Mira, esta pequeñita, bueno, está bien. Pero acuérdate que para cada vez que necesites una herramienta tienes que pedirla prestada, Osauri, porque pues nos podemos golpear con ella, nos podemos cortar, ¿sí? Ok. Acuérdate de eso. Sí, vamos, ¿me vas a ayudar a limpiar? Sí, vamos a traer un poquito de agua, un trapo para limpiar aquí. Ajá, bueno, lo bueno fue que encontraste tu canica. Vas a seguir jugando, pero primero limpiamos y después sigues jugando. Ah, bueno, seguimos jugando. ¿Me vas a invitar a jugar canicas? Perfecto, Sauri, muy bien. Está bien, sale. Después de... Las travesuras de Osauri. Thank you. canela. A la rueda, rueda luz de pan y canela. Agua. A la rueda, rueda paz de pan y canela. Guerra. A ver si se acaban todos los problemas jugando a la ronda pan y canela. A ver si se acaban todos los problemas jugando a la ronda pan y canela. A ver si Bueno, pues seguimos aquí con Ara platicando sobre los talleres de verano que hubo en el Centro Social Ayuc estas tres semanas, donde los niños de preescolar y escolares estuvieron divirtiéndose, jugando. Había un pequeño que siempre llegaba y me decía, ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Qué vamos a hacer? Y yo le decía siempre, pues jugar. Y me decía, ¿pero qué? Pues jugar, jugar y jugar, siempre jugando, porque bueno, pues los niños es la única manera, no es la única, pero es la manera en que aprenden de una manera más placentera, con el juego aprenden la vida, el cómo es la vida y qué hay que hacer en la vida a través del juego. Y pues eso es lo que hacemos en esos talleres y en los talleres sabatinos también, lo que hacemos es jugar, jugar y jugar, cada uno a su nivel. Los preescolares tienen un tipo de juego y los escolares tienen otro tipo de juego. Jugar en la lectura, jugar en el ajedrez, jugar en los títeres, jugar en la panadería, jugar en todo es juego. Y a ver, Ara, tú dinos, pues, ¿cómo viviste todo esto? ¿Qué talleres fueron los que te gustaron más? ¿Qué pasó también con el cierre de todos estos talleres? Platícanos un poco. Todos los talleres que tuvimos fue muy divertido. Cada uno fue una experiencia diferente. Tuvimos también, sí, panadería. Un día tuvimos panadería. Los niños estaban bien felices. Se veían muy hermosos, curiositos con su pequeño mandil y su paliacate en la cabeza. Pero sí, fue muy divertido porque ahí estaban. Hicieron su mezcla, hicieron su pan, su galletita, ¿no? Estaban muy emocionados. Tuvimos casi a finales la actividad acuática, ¿no? Consistía en hacer unas actividades con agua y pues al final de cuentas terminaron pues mojando a una, ¿no? fue muy divertido porque ahí me andaban correteando, me mojaron ese día, todo me mojaron. Fue muy divertido. Una experiencia que no voy a olvidar. Se me vinieron, como eran cinco niños, sí, no se me vinieron los cinco contra mí. Claro. Pero fue muy divertido. Tuvimos todo este tipo de actividades y fue ver en cada uno su desarrollo desde el primer día hasta el último día. O sea, fue algo, wow, sensacional, porque pues viste el avance, ¿no? Que cada uno tiene. Su cambio, el desarrollo que va generando en ellos. Fue algo muy divertido. ¿Tuviste que algunos niños y niñas hayan avanzado, hayan saltado obstáculos, se han ido realmente de manera diferente a como llegaron? Sí, la verdad vi mucho el cambio en estos pequeños, porque al principio eran más de que, ¿qué tal y me regañan? ¿O qué tal y me dicen esto? ¿O no, mejor no lo hago, ¿no? Era como que, pues yo creo que la idea que uno tiene en la escuela, porque en la escuela pues te dan cierto límite, ¿no? No eres, no puedes ser así de libre como es allá uno. Entonces, ver esa reserva que ellos tienen, ¿no? Así como que no lo hago. Pero ya después pues le fueron agarrando el ritmo. Y nada, mire, el último día estaban encantados. O sea, y ya se metían, te agarraban, ya tenían confianza, ya se acercaban, ya te decían, y así. Es algo muy bonito ver su cambio. En tres semanas, nada más ves un cambio extraordinario en los pequeños. Tuvimos un día antes, obviamente, de nuestro cierre, la presentación de nuestros libros. Fue una experiencia muy bonita porque fueron los papás de los niños. O sea, sí se presentaron, algo que a mí me encantó porque dije, wow. O sea, realmente tuvieron el tiempo, se hicieron un tiempo para venir con sus hijos, venir a ver qué fue lo que hicieron, venir a conocer, ¿no? el lugar, porque pues no todos los papás tenían la oportunidad de ir a dejar a sus hijos. A veces tenía que ir la abuelita, el abuelito, la tía, el tío, así. O incluso, pues, en todo caso, la muchacha, ¿no? La que trabaja con ustedes, con uno. Entonces tenía que ir, porque a veces los papás por trabajo, por cuestiones así, no les daba tiempo de ir. Pero ver ese día que sí iban, o sea, ver ese día que hicieron el esfuerzo por ir, fue algo muy bonito, ¿no? Ellos pudieron ver el avance que tuvo cada niño, el avance que tuvieron sus hijos, las cosas que se hicieron, las actividades que hicieron, fue muy bonito. En esta presentación, en nuestro caso, hicimos que papás e hijos participaran en un pequeño circuito, unas pequeñas actividades que tenían que hacer. Y sí, lo hicieron. O sea, que jugaran. Que jugaran con ellos. Y fue muy bonito porque ves a los niños y su cara, ¿no? De felicidad al ver que su mamá, que su papá está ahí con ellos, que están participando con ellos. O sea, fue algo muy bonito. Para nuestro cierre, tuvimos una pijamada. No, los niños estaban encantados. Unas energías que traían. Muy encantados. Tuvimos la actividad de la búsqueda del tesoro, ¿no? Híjole, y fue divertido. Es un poquito peligroso porque era de noche, pero los niños pusieron de su parte y todos en grupitos, nadie se alejó, nadie nada, todos bien, y fuimos en busca del tesoro y encontraron su tesoro. Y estaban muy felices. Pero pues igual los cantó. ¿Qué era el tesoro? El tesoro era una pintura mágica. Que ellos se sorprendieron. Una pintura mágica que wow. ¿Qué pasaba con esta pintura? Lo que pasa con esta pintura es de que a la luz no se ve. Ajá. Parece agua, no se ve, no se ve. Pero con una luz negra se ve el color. Y fue wow, algo sensacional para ellos. O sea, cosa divertida, ¿no? Aunque así, a simple vista, como digo, no se ve. Y pues para ellos era nada más pintar, ¿no? Ahí estaban pintando. ¿Qué fue lo que pintaron? Muchos hicieron figurita, otros ¿En dónde? En su libro, le tenían que dar el toque final a su libro. Y muchos pintaban figurita, otros nada más digamos como que la última pasada, ¿no? Ajá. Pero ya cuando lo ven se sorprenden porque dicen, oh, "wow, ¿no? Es mágica", ¿no? Porque solamente con luz negra se logra ver así. Hubo también una sorpresa para ellos, darles unas piedras mágicas. Wow, su cara fue increíble, porque nosotros les decíamos, te vamos a dar piedra mágica, pero vamos a cumplir las reglas, ¿sale? Las reglas pues regularmente eran las básicas, ¿no? No lastimamos, no pegamos, cosas así, no empujamos, respetamos turnos, o sea, todo claro es con cierta medida, y ellos estaban como que, es que yo sí cumplo, ¿no? Y así, y decíamos, acuérdense, cumplimos reglas, hay piedra mágica. Y les mostramos las piedras mágicas y estaban así como que wow, ¿no? O sea, ¿y esto cómo es, no? Yo fue para ellos. Al momento de darlas, a mí me encantó la carita de un niño que tuve conmigo. Al momento de decirle, aquí está tu piedra mágica. O sea, fue como que wow, tuve piedra mágica, me gané mi piedra mágica. Le dijimos, ¿sí? Ganaste tu piedra mágica. Y su cara, ¿no? De felicidad, de wow, me gané mi piedra mágica. Estaban bien felices, la verdad. Todos los chiquitines estaban muy felices. ¿Cómo eran las piedras mágicas? Eran color azul, así nada más se veían. Pero en la oscuridad prendían. Entonces, eso era lo que a ellos les gustaba mucho, claro. ¿No? Porque luego ponían su manito que estuviera oscuro y mira, estaban así. Fue muy divertido. Para el cierre, como digo, tuvimos la pijamada. Tuvieron la búsqueda de tesoros, todos en conjunto, claro, por grupos, pero sí, todos estábamos ahí en la búsqueda del tesoro. Y venía un pequeño dulcecito por ahí, ¿no? Que pues se los repartimos por partes iguales y pues estaban encantados, ¿no? Pues como son chiquitos, pues ya son un poquito, pues no, son de mucho aguante, de aquí hasta las 2, 3 de la mañana, se llegan a dormir, pues ya estaban cansados, y pues dijeron, no, pues vámonos a dormir, ¿no? Pues ya acomodaron, como iba a haber una sección de cine, iban a ver película, pues sí, hubo quien aguantó y hubo quien cayó, ya no aguantaba, pero sí, se divirtieron mucho, fue una experiencia muy bonita, a mí me encantó estar con estos pequeños. Es la primera vez que estoy con niños, o sea, nunca he estado con niños, pero siempre he querido trabajar con niños, entonces trabajar con estos fue, wow, una experiencia inolvidable. Me encantó estar con ellos. A mí me gustaría en otro momento volver a estar con ellos. Yo creo que poco a poco pues voy a ir aprendiendo yo también, poco a poco iré sabiendo cómo ir con cada niño, porque a veces por las cosas que tú tienes en cabeza, por cosas que tú vives en casa, por la educación que te dan, o sea, es a veces es un poco complicado llegar a entender a todos los pequeños. Pero fue muy bonito porque pues ya después, a lo mejor a veces al momento pues no lo piensas, pero ya después reflexionas y dices, no, pues sí, vale la pena, porque por lo personal yo vi ahí a mis sobrinos de una manera que nunca los había visto. O sea, pude ver en ellos capacidades que no sabía que tenían. O sea, y es muy bonito porque no es lo mismo que te dejan en la escuela, ¿no? De que yo ya te dibujé, tú píntalo, a que ellos hagan su dibujo, a su imaginación, a su creación. Y fue muy bonito. Fue muy bonito verlos. Porque dije, wow, yo me sorprendí. Dije, no, pues, no sabía que ellos podían tener mucha imaginación. Y me gusta también porque por lo personal me di cuenta que tengo una sobrina que le gusta mucho la lectura. Yo no sabía que le gustaba mucho la lectura. Se llevaba de 2, 3, 4 libros y los leía. Y pues ya después los entrega y otra vez y así. Y dije, bueno, pues esta niña sí lee. Y yo así como que, wow, ¿no? Yo no, pero pues tú sí lees y eso es bonito, ¿no? Sus papás pues, regularmente, pues no, uno por trabajo no tiene tiempo estar con ellos, pero fue muy bonito. Que solita le agarró al libro, solita estaba ahí leyendo. Tengo un sobrino más pequeño con el que también me tocó trabajar. Y pues ya, yo le leía, le empecé a leer. Pues su cara, ¿no? De que, ay, me va a leer. Es muy bonito, porque pues ya va para el rango de primaria y entonces es muy bonito que él haya vivido esa experiencia. Que para la edad que tiene, o sea, un poco más activo, pues ya va para primaria, pues fue muy bonito porque pues vivió una experiencia de la edad de pequeños y luego de la noche a la mañana va a pasar para grandes y bueno, sí. Hay que aprenderlos a dejarlos volar, dicen. fue muy bonito estar con ellos, no me puedo quejar. Sí es cansado, a veces te frustra porque las actividades que tienes es estar ahí a ver cómo le vamos a hacer, ¿no? Tenemos que sacarlo. A veces te frustra, pero es bonito porque cuando ves sus sonrisas, ves su carita, no, hombre, hacen algo hermoso, olvídate de todo. es muy bonito. Claro, los resultados, ¿no? Pues quiero decirte que allá en los talleres los niños sí tienen bastante libertad, también límites, ¿verdad? También siguen reglas, pero son libres. Recuerdo de un niño que decía, cuando estábamos en la parte plástica, en la parte del dibujo, decía, ¿y si me salgo de la raya, no? Y pues era, nosotros dijimos, pues salte, haz lo que quieras, y empezó a hacer unas cosas extraordinarias. El libro, empezó a salirse del libro, ¿no? A crear unos brazos en su dibujo que se salían del libro y era maravilloso. A crear muchos collages, le gustaba el collage, maravilloso. O sea, y como dice Ara, ver su expresión de fascinación, de libertad, era lo más hermoso, y efectivamente verlos cómo se desplayan, jugar y son libres, felices, es hermoso. Bueno, quiero decirles que Ara forma parte del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Es un programa de gobierno en el que, bueno, es un tipo beca de apoyo para los jóvenes que además, o sea, aprenden un oficio, se capacitan para algunas actividades o alguna actividad y pues el gobierno los apoya durante un año. Ella es parte de este programa y bueno, ella decidió estar en este programa y decidió capacitarse y trabajar en el Centro Celayú. Cuéntanos, Sara, un poco sobre este programa, porque hay muchos chicos chicas que no saben que tienen esta oportunidad, que yo digo, si yo hubiera tenido esa oportunidad cuando era joven, hubiera sido maravillosa, pero bueno, pues no la había, ¿verdad? Tenía que andar a veces con becas mínimas para ayudarme a estudiar, para ayudarme a continuar, ¿no? Platícanos sobre esta beca, ¿qué pasa y cómo la has llevado a cabo? Bueno, yo gracias a Cayo fue que pude lograr entrar a la beca. Ya me lo habían comentado, pero a veces un poquito complicado, ¿no? Cómo pues rellenar los requisitos. Que son en línea, ¿no? Que son en línea. De hecho, son todo en línea. O sea, uh-huh. no puedes ir a la oficina porque pues no es lo mismo. Tienes que registrarte todo en línea. Entonces, gracias a Cayo logré entrar. Me aceptaron. Entonces, aquí lo que viene es que te aparecen ciertos lugares, claro, dentro de tu comunidad, donde puedes ir a capacitarte. Los que están dados de alta. Los que están dados de alta. Te avisan, en base a correo, te avisan si te dieron de alta o no. A mí, pues, digo gracias a Dios, gracias a Cayo, me aceptaron. Estoy dentro de la beca y es un gran apoyo. Porque no es mucho, dirían, pero es lo suficiente para que puedas comer y para que puedas, pues, tener tus cosas o más que nada, pues, una ayuda tuya, ¿no? Si tú quieres seguir estudiando, si no te alcanza o no sé, situaciones que muchos pasan distintas, esta es una ayuda, ¿no? Si tú quieres seguir estudiando, esto como sea, te va a ayudar. Uh-huh. De alguna manera, en tus gastos, colegiatura, materiales, entre otras cosas. Si tienes a tu bebé, pues te puede ayudar hasta incluso para los pañales, la leche, la ropa. O sea, muchas cosas te ayuda. Uh-huh. La ayuda, claro, no es semanal, no es ni quincenal, es mensual, pero es una ayuda. Uh-huh. Al menos yo, para mí es una gran ayuda, porque uh-huh. por lo personal, pues a mí me está ayudando bastante este dinero. Esta beca que yo recibí, pues es muy bonito porque, pues, por ahora a veces es un poco complicado para algunos chavos, chicas, encontrar trabajo, ¿no? A veces, es difícil que te acepten porque no tienes experiencia. Entonces, eso es lo complicado. O si te aceptan, a veces, pues, los horarios son más, el sueldo es mínimo y, pues, a veces eso no te alcanza. Uh-huh. Pero pues esta beca pues es mucha ayuda. Yo entré hace ya, no, pues apenas este año, apenas este año entré, es por un año, la beca es por un año y pues ya de ahí tienes que darte de baja, pues donde estás. Puedes volver, porque es de cierta edad, es de los 18 a 29, 18, ¿no? A 29, ajá. Tú puedes pedir otra vez tu beca y pues puedes volver a trabajar, pero en otro lugar, o sea, claro, a veces es a la primera que te dan, a veces hay que esperarse para que si te pueden llegar a dar otra vez la oportunidad, pero sí, gracias a esta beca, pues yo voy ayudándome mucho, me estoy ayudando, y bueno, a mí, afortunadamente, me tocó trabajar aquí con ustedes, aquí con la casa, en el Centro Social Ayuc. Porque por lo personal, pues yo quiero salir adelante y yo estoy estudiando mi carrera. Y en mi carrera consiste trabajar con niños. Entonces, ¿qué es tu carrera? Pedagogía. Uh-huh. Entonces yo quiero trabajar con niños. Ya me había hecho la idea de trabajar con niños. Y pues yo dije, ah, bueno, aquí pues es trabajar con niños. Bueno, pues voy, ¿no? Pues vine, ya estoy aquí con ustedes, estoy aquí trabajando. Y es muy bonito, es divertido y no. Es mi primera experiencia. Con los niños, es la primera, y desgraciadamente tengo que esperar mucho más para poder trabajar más con los niños, pero afortunadamente me llevo una gran experiencia, me llevo la sonrisa de estos pequeños, y es algo muy bonito. Y dime, ¿esto reafirma tu deseo de seguir estudiando pedagogía? Sí, sí, esto es como dirían la pieza que faltaba. Para que yo estuviera 100% segura que esta era la carrera. Yo lo tomé por cuestiones personales, por familia, ¿no? Porque uh-huh. mi papá es maestro, entonces, yo quiero ser igual que él, ¿no? Y también por cuestión de que tengo sobrinos, entonces me llama la atención estar con los niños. Pero había algo como que decía de que, ¿y si no lo haces? ¿Y si no lo logro? Esas ideas, ¿no? Que a veces uno se mete uh-huh. de que, ¿y si no lo logro? ¿Y qué pasa si no soy buena con los niños? O sea, no es lo mismo tener a tus sobrinos, a tus hermanos o a tus hijos, a tener a otros, ¿no? Ajá, que no son ajá. tuyos. Entonces, yo decía de que, bueno, ¿y si no lo logro? Y si realmente no es lo mío, ¿qué voy a hacer? ¿No? Y estoy estudiando, pero ¿qué hago? Pero ahorita que ya trabajé con estos pequeños, digo, no, o sea, es maravilloso porque voy a trabajar con niños así. ¿no? Va a haber niños que a lo mejor son un poco más, pues un poquito más abiertos, ¿no? De que aquí. Y hay niños que son un poquito más tímidos, uh-huh. Hay quien, pues no, o sí lo hago, pero así como que con una timidez, ¿no? Y ver que uno puede ayudarlos así es muy bonito. Ver que uno puede estar con ellos, no formando parte de su vida, pero ayudarlos. Pero sí dejándoles una pequeña, un pequeño granito de arena en su vida. Sí, porque en nuestro trabajo, que consiste en ser facilitadoras, es acompañarlo en su camino, ¿no? De desarrollo. No es que vamos a estar con ellos siempre, pero es ayudarlos para que no hacer las cosas por ellos, pero sí darles las herramientas, ¿no? Decirles, pues, puedes hacer esto. Uh-huh. Es como en cuestión de que, en este caso, con los niños que hicieron su libro de Pupú, pues tenían que hacer con distintos materiales. Y ellos, pues tienen una idea, ¿no? De que así. Pues nosotros le dábamos, ¿no? De que, pues, lo puedes hacer así. O puedes uh-huh. ocupar esto. O el que, y después vimos, híjole, su imaginación hasta dónde llega. Uh-huh. O sea, hubo un momento donde trabajamos con naturaleza. Uh-huh. No, pues, les encantó. Y iban a recolectaron piedras, pegaban piedras. Del libro. O sea, sabemos que la piedra es complicado pegarlo. Y al libro, pues, va a pesar mucho. Pero o sea, su imaginación era pegar la piedra. Y lo pegaba, le echaban resistor y lo pegaba, ¿no? Claro. Y así, o sea, fue muy bonito. Y es como digo esto, para en lo personal fue como que la pieza que me hacía falta, ¿no? De decir de que sí, puedo trabajar con niños, es bonito. Claro. Ahora, pues muchísimas gracias por platicarnos sobre esto y por tu experiencia, porque escuchamos otra voz aparte de la mía, dice Cayo. gracias. No sé si quieres invitar, decir alguna última cosa. Pues yo quiero invitarlos a que vayan al Centro Social Ayuc. No siempre va a haber la oportunidad de que puedas estar con estas actividades, pero en su momento cuando lo vayan a ver, pues que manden a sus hijos. Es muy bonito porque de verdad van a ver un cambio en sus hijos. Y pues más que nada que puedan ir a la biblioteca, que por cierto es muy grande, están muchos libros que les va a llamar la atención. Hay libros, como dicen, para bebés, para niños, pues para edades, incluso hay libros para adultos, hay jóvenes, hay señores que les gusta leer. Uh-huh. Y pues a veces no cuentan con el tiempo de ir a comprarse uno o así, o con la economía, o ¿no? con la economía, o sea, cosas, pero pueden ir ahí, hay libros que les va a llamar mucho la atención. Uh-huh. Y bueno, igual a los niños invitarlos, a los padres incluso, para que vayan a la ludoteca, que conozcan la ludoteca, que vean qué juegos hay, que se diviertan también. O sea, es pues más que nada que es una ayuda en su desarrollo de los niños. Y como padres o madres es también un acercamiento, ¿no? Porque para los niños ellos siempre han sido su ejemplo a seguir. Pues ellos lo son todo, ¿no? Entonces pasar momentos con tus hijos es muy bonito. Si uno como tía o como hermana mayor es bonito vivir con tu pequeño así, ¿no? Estar con ellos en su momento es muy bonito. Aparte de que te tienen la confianza, es un lazo que no se rompe como sea, ¿no? Y es muy bonito. Y pues yo los quiero invitar para que vayan al Centro Social Ayú, que conozcan nuestras instalaciones, que vayan. Y que claro, lleven una hermosa experiencia en este lugar que, por lo personal, pues fue muy bonito. A mí me encantó. Como les digo, mis sobrinos estuvieron ahí. A mí me encantó su gran avance. Conocí de ellos muchas cosas. Fue muy bonito. Y pues para que puedan ir, ¿no? Que vayan. Bueno, pues ahí está la invitación. Muchas gracias. También tenemos un parque de juegos, ¿no? O sea, resbaladillas, columpios, latina loca, que les encanta darse vueltas y vueltas sin marearse. No sé cómo le hacen, pero ahí está. Y bueno, por la otra, gracias, Ara. Y la otra parte, bueno, pues lo que Ara nos comentaba sobre el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, es un programa al que los chicos y chicas de 18 a 29 años pueden acceder de manera fácil. Digo, hay que solamente saber entrar a en línea. Si no puedes hacerlo, necesitas ayuda, pues pide ayuda, alguien te puede ayudar ahí en los ciber, también te pueden ayudar, alguien que sepa, pide ayuda, porque la verdad es una muy buena oportunidad para que te capacites. Ara hablaba incluso de madres de familia, ¿no? O sea, que tienen hijos y que dicen, es que ya no voy a poder ni trabajar o seguir estudiando o algo o una ayuda, esta es una oportunidad también. No hay muchas restricciones, solamente entra y tú te enterarás ahí de cuáles serán las restricciones, pero puedes hacerlo y puedes, como te digo, capacitarte por un año. Ara, bueno, gracias Ara, porque bueno, ella está estudiando pedagogía, se está capacitando en esto que pareciera que es juego nada más, pero no, hay que planear, ¿no? Hay que planear todas las veces, hay que estar allí, hay que observar, hay que estar estudiando sobre el desarrollo de los niños, ¿no? O sea, cosas que tienen que ver con su carrera, pues ahí en el Centro Social Ayuc estamos apoyando también. Y como te digo, por otra parte, pues sí, hay un apoyo económico que siempre es bienvenido para ellos, ¿no? O sea, los chicos que entran a esta beca, se les apoya, el gobierno les apoya con esta beca. No es el Centro Social Ayuc el que les apoya, el Centro Social Ayuc no recibe absolutamente nada por eso. Son los chicos los que hacen su trámite de beca y son ellos los que reciben por parte del gobierno. Pues es una buena oportunidad, digo, hay otras instituciones que también reciben a estos chicos, tú eliges pues dónde quieres estar, pero es una oportunidad. Y bueno, pues muchísimas gracias, vamos a llegar a la parte final de nuestro programa. Gracias Sara por compartirnos, gracias por compartirnos todo, pues también lo que viviste con tu sobrino, lo que viste y lo que viste en los niños con los cuales trabajaste y con los cuales no trabajaste, porque también pues todo el tiempo nos topábamos con los niños escolares también, ¿verdad? Y también pues en ellos fuimos viendo grandes avances y grandes sonrisas, ¿no? Corazones muy, muy brillantes, ¿no? De todos ellos. Gracias a los padres de familia que también estuvieron acompañándonos, que un poco como Ara también dice, o sea, no solamente es que los iban, los dejaban y entreténganmelo, ¿no? Hubo mucho acompañamiento tal que en esa parte de cierre de la cual ella habla, los papás, la mayoría de los papás y mamás estuvieron allí y no solamente estuvieron ahí, sino participaron también en sesiones de juego con sus hijos y también se llevaron esta experiencia, pues alimentando también su propio corazoncito y su propio niño o niña interior, ¿no? Eso es algo muy rico. Pues ahí, hasta ahí, vamos a pasar a la parte final, como te digo, parte final de nuestro programa La Boca del Dinosaurio. Gracias, Sara, nuevamente por estar aquí, gracias a Basi y Hielo que también nos acompañaron, no pudieron hoy estar aquí para que nos platicaran también su experiencia, en algún otro momento pues las invitaremos también pues por acompañarnos y por ponerle también esto, por poner también su granito de arena, ¿no? O sea, a veces estamos Cayo y yo solos, pero los niños ver estas nuevas caras, sentir estos nuevos corazones, sentir estas nuevas experiencias con ellas, ¿no? O sea, ha sido también para ellos muy satisfactorio y muy motivante, igual que para nosotros, ¿no? Igual que para el Centro Social Ayuc. Muchas gracias, porque siempre, pues, las ideas frescas y nuevas son siempre bienvenidas. Muchas gracias. Pues, sin más por el momento, si no hay algún otro anuncio, ¿no? ¿Alguna otra cosa? ¿No? Gracias, Sara, y pues para todos los radioescuchas, nos escuchamos el próximo lunes aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio, un programa infantil, juvenil y adultil hecho con mucho, mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Y los voy a dejar con esta canción de Nadie, del grupo Monedita de Oro. Nadie nace sabiendo nada, solo tienes que intentarlo y lo vas a lograr. Hay que intentarlo, intentarlo y intentarlo siempre. Si de pronto te cansas, te frustras, no te preocupes, es parte del proceso. Vuélvelo a intentar y lo vas a lograr. Aquí te dejo. Gracias, Sara. A ustedes, sí. Hablando inglés, nadie nació sabiendo hacer galletas, nadie nació sabiendo leer, nadie nació montado en bicicleta. Si estás atorado en algo muy difícil y de pronto piensas que no puedes más, piensa bien que no hay imposibles, date un gran respiro y vuélvelo a intentar. Y